FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. El próximo jueves 22 de mayo, Jornada Nacional de Lucha de Cetera. La Cetera convoca el próximo jueves 22 de mayo a una Jornada Nacional de Lucha en todo el país que incluyen cese de actividades, movilizaciones y paros según definan las diferentes provincias para visibilizar el reclamo y hacer efectiva las acciones. En el marco de esta jornada se realizará una movilización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en unidad con los gremios estatales de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma contra el ajuste del gobierno nacional. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción. Alejandro de Michelis. Roxana Rogalski. Canto Maestro. Desde el 3 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, cabalmito, que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. La Cetera convoca el próximo jueves 22 de mayo a una jornada nacional de lucha en todo el país que incluyen cese de actividades, movilizaciones y paros, según definan las diferentes provincias para visibilizar el reclamo y hacer efectiva las acciones. En el marco de esta jornada se realizará una movilización en esta ciudad en unidad con los gremios estatales de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma contra el ajuste del gobierno nacional. Cetera exige convocatoria a la paritaria nacional docente, urgente aumento salarial, restitución del FONID, aumento y ejecución plena del presupuesto educativo, fondo compensador de desigualdades salariales para las provincias, reactivación de las obras de infraestructura escolar paralizadas en todo el país, implementación de un plan nacional de formación docente, financiamiento para comedores escolares, becas, progresar, entrega de libros y netbooks, transferencia inmediata de recursos nacionales a las provincias para la continuidad de los programas educativos, aumento de emergencia para las y los jubilados, repudio a la represión que sufren las y los jubilados cada miércoles frente al Congreso de la Nación. Rechazamos cualquier intento de reforma laboral y previsional. La CETERA ha enviado una carta documento al secretario de Educación, Carlos Torrendel, exigiendo la convocatoria urgente a la paritaria nacional sin haber recibido respuesta hasta esta fecha. Rechazamos el acuerdo con el FMI y los condicionamientos que promueven reformas laborales y previsionales regresivas. Por todo esto, la CETERA convoca a movilizarse en unidad en todo el país para frenar el brutal ajuste que pesa sobre el conjunto de las y los trabajadores. Junta Ejecutiva de CETERA. Me encontré ayer con un pibe de 15. Sigo intentando y pensé que era mejor así. Canto maestro. Capacito que me impida seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Conflicto en Entre Ríos ante el atropello del gobierno provincial. ANMER y trabajadores de la provincia en estado de alerta y movilización contra la intervención del IOSPER, la obra social de Entre Ríos que intentan privatizar. Vamos a escuchar al secretario general de ANMER, CETERA Entre Ríos, Marcelo Pagani. AMSAFE, CETERA Santa Fe decretó un paro de 24 horas y una jornada de protesta. Vamos a tener el testimonio del secretario general de AMSAFE, CETERA Santa Fe, Rodrigo Alonso. José Alberto Mujica Cordano nació en Montevideo el 20 de mayo de 1935. El 13 de mayo, a poco faltaba para cumplir 90 años, pasó a la inmortalidad. Vamos a recordarlo con las palabras de el ex embajador en Bolivia, político y sindicalista Ariel Basteiro, y el doctor en educación Pablo Gentili. Ellos van a reflexionar sobre Pepe Mujica. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Ya permito que me invitan a seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. El 19 de mayo de 1977, Mirta Mónica Alonso Blanco de Güera Vilo tenía 22 años y Ángel Julio Petraglia tenía 28 años. Fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Mirta Mónica Alonso Blanco de Güera Vilo y Ángel Julio Petraglia, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. La verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Habíamos anticipado el conflicto que viene atravesando la provincia de Entre Ríos con el ataque a la obra social IOSPER. La intersindical estuvo presente en el Senado provincial y en las calles y se opone terminantemente a las prepagas y sí defender la obra social de Entre Ríos. Vamos a escuchar al secretario general de ACMER, CETERA Entre Ríos, Marcelo Pagani. El gobierno de la provincia de Entre Ríos envió la semana pasada un proyecto de ley al Senado de la provincia como primera cámara para su análisis respecto a una nueva ley por la cual derogan la actual ley de obra social de la provincia de Entre Ríos. Nosotros tenemos un instituto de obra social llamado IOSPER, una construcción histórica de más de 50 años, donde efectivamente la conducción de la obra social estaba en manos de los trabajadores. 7 directores elegidos por el voto directo de los afiliados a la obra social. Obra social que aparte venía siendo conducida hasta el fin del año 23 con balances públicos que demostraban superávit en muchos años o equilibrio en otros. Pero claramente a partir de la devaluación de Caputo y Milei, el traslado de esa devaluación a inflación y dólar hizo que las estaciones médicas se volaran y paritarias a la baja, inclusive con montos en negro, desfinanciaron la obra social y claramente ahí sí entró en un problema de financiamiento. Aprovecharon esta situación para intervenirla y van por más, que es, insisto, una estructura solidaria extraordinaria que se llama IOSPER, que tiene 300.000 afiliados, que todos aportamos el 3% de nuestros ingresos, sea cual fuere, que toda la familia, mamá, papá, hijos, hijas, pagan un único aporte, se tengan 5, 6, 7, 4 hijos, no hay una diferenciación, que tenemos los aportes patronales más bajos del país, y aún así se venían dando respuesta a todos los compañeros y compañeras. Pero claramente el gobierno de Frigerio tiene una perspectiva de carácter neoliberal, no acepta de lo ideológico la participación de los trabajadores en las definiciones políticas, en este caso de salud, lo que no saben es que hay una riquísima tradición en Entre Ríos de participación directa de los trabajadores. En el caso de la salud, en el IOSPER, en el caso de la educación, pues somos parte del Consejo General de Educación que conduce la política educativa en Entre Ríos, tenemos vocales elegidos por el voto directo de los afiliados, tenemos una representación en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Entre Ríos, también elegida por el voto directo de los jubilados y las jubiladas. Por lo tanto, esa tradición en Entre Ríos habla de que históricamente fuimos parte de las definiciones, tuvimos voto, tuvimos voz, tuvimos propuestas y así veníamos marchando hasta que este gobierno, con un carácter muy particular y con un enorme desconocimiento de la provincia, lleva adelante este tipo de política. Estamos resistiendo en una unidad extraordinaria con los compañeros de ATE y de otras organizaciones vinculadas al Estado provincial, que tenemos una gran unidad, un gran convencimiento, y vamos a hacer todo lo posible para que esta ley efectivamente no pase el Senado y finalmente, por supuesto, no prospere este intento, insisto, de ir contra una obra social que representa, y vuelvo a decirlo porque es un orgullo para nosotros,

Hoy despedimos a Pepe Mujica, un grande de Latinoamérica, una persona que supo decir lo que estaba bien, lo que correspondía, de qué manera se debe actuar, la ética pura, la conciencia, el compromiso. Alguien que sufrió en carne propia la cárcel, la tortura, y sin embargo supo salir fortalecido de esa mala jugada y dio ejemplo de lucha, de compromiso, y fundamentalmente a muchas generaciones de uruguayos, de argentinos, de latinoamericanos, les enseñó cuál era el camino y la honestidad a base y a prueba de todo. No ha habido, creo yo, de los políticos en Latinoamérica alguien que tenga un ejemplo de tanta humildad y de tanta honestidad para demostrar y ponerse como ejemplo, obviamente, ante todos los que hoy lo lloran o se entristecieron con esta infortunada noticia. Era el ex embajador en Bolivia, el sindicalista, militante político Ariel Basteiro, y su mirada sobre la figura de Pepe. Palabras maestras. Palabras maestras. Hay tres cosas que las personas deberían hacer durante su vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Hacer es la mejor manera de decir. Maestras. Palabras maestras. Pueblo que se somete, perece. Los derechos se toman, no se piden. Se arrancan, no se mendigan. José Martí. José Martí. Palabras maestras. Palabras maestras. Sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Guantanamera. José Martí nació en La Habana el 28 de enero de 1853. Político, diplomático, poeta, ensayista, periodista y filósofo. Fundador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra de Independencia de Cuba, sufrió persecuciones, cárcel, exilio, un verdadero revolucionario de la patria grande. Podemos citar de sus libros de poesía versos libres, versos sencillos, y el ensayo El presidio político en Cuba y Nuestra América. Pasó a la inmortalidad el 19 de mayo de 1895. Tenía 42 años. José Martí. Con abrigo en su monte seco y pardo. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo, porque tengo un buen amigo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Dilo, compadre. Desde el 3 de marzo del 2007. Cogiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Se realizó en Cetera un nuevo encuentro de la Escuela Popular Estela Maldonado, que reúne a las secretarias de Género e Igualdad de Oportunidades de todo el país, de las provincias, de las entidades de base de Cetera, y estuvo encabezado por Sonia Lesso, secretaria general, y Lilia López, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de Cetera. ¿De qué trató este encuentro, Lilian, este nuevo encuentro? Hola, ¿cómo les va a todas y a todes? La verdad que sí que fue un encuentro muy importante porque contamos con la presencia, ¿no es cierto?, de referentes de género de los sindicatos de base de todo el país y algunas secretarias generales y adjunta también de sindicatos de base de la Cetera. Nos hemos planteado ante esta coyuntura que estamos viviéndonos a este avasallamiento y desmantelamiento de las políticas públicas con perspectiva en género y diversidades que lleva adelante el gobierno de Milei, retomar desde Cetera, desde la Escuela Popular Estela Maldonado, como vos bien presentás, el trabajo en fortalecer y sostener la educación sexual integral, es decir, a la ESI, en todo el país. Así que hemos estado debatiendo sobre este tema y con una propuesta muy importante, interesante. Gustó mucho a las compañeras y compañeres de las distintas provincias de llevar adelante un trabajo. Se lanza desde la Escuela Popular Estela Maldonado una propuesta de políticas de acción sindical en defensa de la ESI. El objetivo de esto es fortalecer y dar cumplimiento efectivo de la Ley Nacional de Educación Integral en todas las escuelas de la República Argentina. Lilian López, secretaria de Género y Igualdad de Oportunidades de CETERA, gracias. Canto Maestro, el programa de CETERA. Miércoles, de 15 a 16. Canto Maestro, el programa de CETERA. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama de sur concierto. El 18 de mayo de 1975 se fue Pichuco, Aníbal Carmelo Troilo. Había nacido en Buenos Aires. En la calle Cabrera, entre La Prida y El Chorena. Sigue estando la casa todavía. Es una casa vieja, por supuesto. Y el barrio es un barrio viejo también. Pero ahí vivimos hasta que yo tenía un año. Y nos mudamos a una cuadra. A Soler y Galdo, que ahí me crié, ahí nacía la vida, ahí empecé a estudiar. Sus papás se llamaban Felisa Bagnoli y Carmelo Troilo. Su papá le pondría después el seudónimo de Pichuco, por el cual llamaban a uno de sus mejores amigos. En el litoral argentino, Pichuco significa negrito, según algunos, como diminutivo híbrido del pichú, ¿no? Que algunos autores alegan que proviene del idioma guaraní. Quizá tenga que ver con el guaraní, pichi, pequeño, pichuco, negrito. Lo cierto es que Pichuco Troilo es este grande que no murió, que sigue. Y miren cómo hace sonar el bandoneón. Escuchen. Y a propósito de Troilo, dos amigos entrañables, el polaco Goyeneche y el gran Carrizo, así hablaban de Pichuco. Recuerdo que una vez te escuché con el gordo cantando, ¿cuál es el tango que hizo? Esperando. Ah, sí. ¿Sí? ¿Cuál es una canción? Esperando a Garúa. Garúa, ¿no? Claro. Y te metías dentro del bandoneón, claro. Ibas al lado y le decías, esperando. Así al pollo, sí, claro. Metías el dedo entre las arrugas. Garúa. Solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Herido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra, y garúa. Tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Bueno, vos y el gordo y el bandoneón. Bandoneón arrabalero. Fuelle desinflado, encontré como a un bebé que la madre abandonó. En la puerta de un convento, sin revoque en las paredes, y a la luz de un farolito que de noche te alumbró, bandoneón. Porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo. Vos sabés que yo llevo en el alma marcado un dolor. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos en comunicación con Edgardo Esteban, periodista, escritor, guionista, excombatiente en Malvinas, director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur del 2020 hasta 2024. Trabajó mucho tiempo en Telesur y estamos comunicados con él porque ha presentado dos nuevos libros. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Gracias por llamarme. Gracias a vos por atendernos. Dos libros, Malvinas, Diario del Regreso y Hojas en el Viento, que es de poesía. Sí, son las poesías que yo había escrito cuando volví de Malvinas y cuando se fueron los 40 años del conflicto bélico en el 2022. Se armó una retrospectiva por parte de un señor llamado, un escritor maravilloso, Enrique Fofani, sobre todos los poemas que había sobre Malvinas y buscaban poemas de combatientes. Y se lo mostré con mucha vergüenza, pero a él les encantó y empecé a trabajarlos, a pulirlos un poco y bueno, y terminé un libro de poemas que a todos me parece que les gusta, se está traduciendo ahora también al inglés y está teniendo como un camino que a mí me sorprende porque el otro día cuando presentamos el libro las cosas que se han dicho fueron maravillosas y después y al mismo tiempo sacamos una nueva edición actualizada y ampliada de lo que fue Malvinas, Diario del Regreso, que fue un libro que yo escribí en el 99, cuando vuelvo después de 17 años a las islas como periodista y terminó siendo tapa los diarios como excombatiente, porque fue el momento que se detuvo a Augusto Pinochet en el Reino Unido por su delito de lesa humanidad a pedido de la justicia española, del juez Baltasar Garzón. Eso genera una situación de tensión con el Reino Unido que abre una ventana para que Argentina le autorice los vuelos a través de lo que es nuestro territorio aéreo y al mismo tiempo que pudiéramos volver los ciudadanos argentinos. Así que un viaje que se conoce poco y que fue muy importante porque fue el camino que después marcó el rumbo para que volvieran muchísimos argentinos a nuestras islas, a nuestro territorio ahí en el sur, y también muchísimos, pero muchísimos excombatientes, la verdad que hoy sigue perdurando en el tiempo y seguimos viajando para las islas, ¿no? ¿Y cómo te sentís más cómodo, si con la novela o de esta crónica escribiendo poesía? Yo soy, recién hace rato hablaba con mi compañera, yo me siento periodista. Escribo desde el corazón y fue una forma de curar mis heridas y de escupir mi dolor y de resarcir de alguna forma todo lo que se vivió en la tragedia de una guerra. Más cuando tenés 18, 19 años, que conocés la muerte tan violentamente, queda como una mochila que va a acompañar hasta el último día de nuestro día, así que está. Entonces cuando uno siente cierta mirada o cierta angustia, encontré un buen camino para escribir. Ahora estoy estudiando licenciatura en historia y haciendo un doctorado, y la tesis es sobre malvinizar y desmalvinizar. Y la verdad que estoy escribiendo unos textos que era como lo que me faltaba, rescatando a Bourdieu, a eso de los hábitos y cómo, previo a lo que fue nuestra adolescencia con la dictadura, cómo nos cambió los hábitos a los que estuvimos en la guerra y tuvimos que volver a una sociedad que nos dio la espalda durante años, que nos marginó, que nos olvidó, que nos trataban como ausentes cuando caminábamos por la calle y cómo esa misma sociedad después cuando aparece iluminados y empieza a conocerse lo que fue la otra realidad, la de la problemática del estrés postraumático, los suicidios, lo que significaron también las vivencias de los soldados en la guerra, que los propios militares pedían que calláramos, y fue cambiando también esa costumbre social, ¿no? Ese hábito de la sociedad que nos fue mirando, después en el 2000 cuando llega Néstor Kirchner, que se tuvo una transformación, una reivindicación hacia los excombatientes y que hoy es el faro que ilumina la lucha, ¿no? Cuando uno ve y que ganamos un mundial, se escuchan los pibes de Malvinas, ahora en el Eternauta, y de alguna forma Malvinas es como la selección. Son dos puntos de pertenencia, de transversalidad, de identidad, y cuando juega Argentina, bueno, te preocupa si es de River, o sos de Boca, o sos de Independiente, o de Deportivo Morón, o de Racing, o de San Lorenzo, todos tenemos la selección delante. Cuando el 2 de abril conmemoramos y miramos hacia las islas para recordar a nuestros héroes que están allá enterrados, también tenemos toda la selección blanca, más allá de la ideología, de las miradas, y fíjate lo que pasa con el gobierno. Una vicepresidenta que reivindica la dictadura, y de alguna forma se apoya desde esa dictadura y de los genocidas en lo que es Malvinas, y un presidente que reivindica a Margaret Thatcher y que habla del delirio de la autodeterminación que ni los propios militares se lo plantearon en el momento del conflicto bélico. Que hay tantas miradas, pero bueno, de alguna forma nos toca y nos comparte, nos marca como identidad argentina, que es las Islas Malvinas. Qué alegría para ustedes que en la traducción del Eternauta se diga Malvinas. Sí, como fue los pibes de Malvinas, lo que pasa es que hay que trabajar, porque de alguna forma marcar, bueno, creo que tiene muchos guiños el Eternauta con la identidad, y creo que hay una palabra que tiene que estar por encima de cualquier gobierno de turno y cualquier debate, que es la palabra soberanía, y más que soberanía, ¿no? Porque vos que lo conocés mejor que yo, no es solamente la soberanía territorial o marítima, la soberanía educativa, la soberanía cultural, la soberanía económica, la soberanía comunicacional. Y eso hay que trabajarlo mucho en las nuevas generaciones, en las escuelas, transmitir este compromiso, explicar lo que es Malvinas. Quiero que la cultura pueda hacer un gran aporte, el Eternauta lo hizo, y me parece que de esa perspectiva, viste, genera curiosidad, porque aparte es un excombatiente, y marcar esas huellas que, yo siempre digo, pueden pasar 5, 50 o 500 años, pero si Milei o algún gobierno cree que nosotros vamos a claudicar en nuestra lucha por recuperar las Islas Malvinas, está totalmente equivocado. O pensar que tienen el discurso de abril que no dejó entrar a los excombatientes al acto ahí en el cenotafio de Plaza San Martín, que hablaba de la autodeterminación. Cuando fue el 1 de mayo, que hubo un impasse de 12 horas, pedido del presidente de Perú, Belisario Betancur, y Pérez de Cuellar, que era el secretario general de Naciones Unidas, para buscar un punto de encuentro con los británicos a través de sus representantes, que era Francia y Estados Unidos, había 7 puntos, de los cuales 6 estaban acordados. Después Margaret Thatcher decidió hundir al crucero general Belgrano y se acabó cualquier tipo de negociación, y ella no quería negociar. El único punto que Argentina le dijo ni ahí ni estamos de acuerdo, y estamos hablando de la dictadura militar, fue la autodeterminación de los habitantes de las islas, que en 1833 nadie lo pensó y este señor se lo cruza. Entonces, creo que más que nunca tenemos que trabajar desde la educación y desde la cultura, y en este caso desde el cine, lo que significa Malvinas para las y los argentinos. Edgardo Esteban, periodista, escritor, excombatiente de Malvinas, muchas gracias y suerte con los dos libros. Muchísimas gracias por esta nota, gracias, con Canto Maestro de Cetera. Alejo, querido, que sabes que te respeto y que te quiero mucho y siempre te recuerdo. Un abrazo enorme. Abrazo enorme. Canto Maestro, el programa de Cetera. Leyendas y canciones. Cuando Tango encuentra que Arribeños, que era donde ensayaba Almendra, era un lugar donde él era bienvenido, aunque un poco con miedo, porque no sabíamos, qué sé yo, con qué se iba a salir. Es un genio, es bueno, es esto, dale mamá, dale papá. Bueno, entraba Tanguito, a veces se quedaba a los ensayos de Almendra y después se le encontraba un lugar para tocar su guitarra, y a veces hasta Almendra llegó a acompañarlo, con lo cual era imposible, porque él no guardaba una lógica. Entonces ha sido una relación como fantasmagórica. Lo veíamos aparecer y así como lo veíamos aparecer, desaparecía. Nadie sabía y se había ido de la casa. Abrió la puerta y se fue. Y no sabíamos a dónde iba. Tema Amor de Primavera. Próximo jueves 22 de mayo, Jornada Nacional de Lucha de Cetera. La Cetera convoca el próximo jueves 22 de mayo a una Jornada Nacional de Lucha en todo el país, que incluyen cese de actividades, movilizaciones y paros según definan las diferentes provincias para visibilizar el reclamo y hacer efectiva las acciones. En el marco de esta jornada se realizará una movilización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en unidad con los gremios estatales de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma contra el ajuste del gobierno nacional. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Orgullosamente, las 19 delegaciones de ANSAFE están presentes llevando adelante este reclamo, nuevamente una muestra de unidad. Una nueva jornada de protesta, una nueva jornada que nos encuentra frente a tribunales presentando, pidiendo por la derogación de la ley de jubilación. Esta concentración frente a tribunales en relación al amparo presentado ante la Corte Suprema de Justicia. Hoy estamos acá defendiendo los derechos de los jubilados, pero también de los activos. Quienes llegamos al jubileo hemos perdido derechos y, por supuesto, hemos de seguir luchando. Para que el gobernador no tenga alternativa, tenga que escucharnos, cancela a los jubilados, no los escucha, los humilla, les descuenta. Que los jubilados cobren con 2 meses de retraso, que además tengan que pagar un bono que de solidario no tiene nada. Estamos acá para decirle basta al avance sobre nuestras compañeras y compañeros que hicieron historia en el sindicato. Porque el ajuste no tiene que caer sobre los trabajadores, sobre las trabajadoras, sobre los jubilados. Una reforma que no respeta, que es inconstitucional, que no se respeta todos los derechos adquiridos. Estamos exigiéndole a través de la justicia al gobierno provincial que derogue la nueva ley de jubilaciones. Estamos para reclamar por los derechos de los jubilados, apoyando la presentación del amparo. Hemos hecho distintas presentaciones, distintas manifestaciones y hoy estamos acá como continuidad de ese plan de lucha. Se está planteando también fuertemente en el ámbito paritario y hoy aquí ante la justicia, no solamente la inconstitucionalidad, sino también el hecho de que se pagan los aumentos conseguidos en paritaria los 60 días. Con jubilaciones tan devaluadas, con una pérdida del poder adquisitivo muy importante de nuestros jubilados, encima de eso se les sigue metiendo la mano en el bolsillo. Reclamando el ajuste bestial que está haciendo el gobierno de la provincia y respecto a los jubilados. Estamos las 19 delegaciones presentes para también pedir que se derogue una ley que vulnera derechos adquiridos. Esa es la presentación que hemos hecho para que se derogue la ley de jubilación. Me siento atropellada, avasallada, que nos mintieron, que el gobierno nos mintió. La consigna de hoy, establecida por la resolución de asamblea, con el rechazo de la propuesta, además del paro de ayer y las actividades, hoy era esta concentración, así que aquí estamos diciendo no a la reforma previsional. Las jubiladas estamos decididas y los jubilados estamos decididos a recuperar lo que nos quitaron. Era Rodrigo Alonso, secretario general de ANSAFE Cetera Santa Fe, y testimonios de diferentes compañeras y compañeros, el reclamo por el ajuste de los salarios y las jubilaciones de las compañeras y compañeros docentes. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 15 a 16. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el primer día supe que te amaba y lloró en secreto mi alma enamorada. Como por vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca serás mío. Bebí tu veneno y caí en la trampa. Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña, que para mí tiene solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada, porque no quiero nada. Solo quiero sentir lo que pide el corazón. Y no me importa nada, porque no quiero nada. Te aprenderé cómo duele el alma con un adiós. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Natalia Oreiro y Rubén Rada. Corazón valiente. Corazón valiente, Gilda. El próximo jueves 22 de mayo, Jornada Nacional de Lucha de Setera. La Setera convoca el próximo jueves 22 de mayo a una Jornada Nacional de Lucha en todo el país, que incluyen cese de actividades, movilizaciones y paros, según definan las diferentes provincias, para visibilizar el reclamo y hacer efectiva las acciones. En el marco de esta jornada se realizará una movilización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en unidad con los gremios estatales de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma contra el ajuste del gobierno nacional. Canto Maestro, el programa de Setera. Los malditos, los malditos, de la historia, los se hacen presentes, se hacen presentes. Jaime de Nevares nació el 29 de enero de 1915 en la ciudad de Buenos Aires. En 1961 llegó a Neuquén para hacerse cargo de la diócesis local. Durante sus años como obispo, creó la Pastoral de los Trabajadores, hoy Pastoral Social. Se destacó por su trabajo en favor de los más humildes, los trabajadores y los derechos humanos. Fue uno de los fundadores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y luego del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. En 1983 integró la CONADEP, comisión que investigó los crímenes de lesa humanidad que llevó a cabo la última dictadura cívico-militar, y se opuso a las leyes de obediencia debida y punto final. En 1994, a pesar de ser elegido convencional constituyente por la provincia de Neuquén, renunció al cargo denunciando el Pacto de Olivos. Pasó a la inmortalidad el 19 de mayo de 1995. Canto Maestro recuerda a Monseñor Jaime de Nevares, un sacerdote obrero, un padre de nuestro pueblo. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Pepo Mujica se transformó en lo que llegó a ser porque pudo hablar de cosas de una enorme complejidad con una extraordinaria simplicidad. Pepe Mujica no usaba celular, no usaba computadoras, pero hablaba como si fuera una máquina que multiplicaba y disparaba sistemáticamente tweets y mensajes que eran para poner en la pared, para escribir en nuestros panfletos, para escribir en nuestros afiches, para comunicar aquello que nosotros pensábamos y sabíamos, pero a veces nos costaba tanto poder explicar. Hay que poder comunicarse de forma mucho más directa, y para poder comunicarse de forma mucho más directa con nuestros pueblos, tenemos que ser mucho más parecidos a nuestros pueblos. Cuando los políticos dejan de ser como nuestras sociedades, los políticos se alejan de nuestras sociedades. Cuando hablamos como si quisiéramos hablarle a la secta, como si quisiéramos hablarle al grupo, a la tribu a la cual pertenecemos, y no a quienes tienen que apoderarse, apropiarse de esos discursos, que son los que más sufren las condiciones de opresión, de discriminación y de exclusión, que son las grandes mayorías en nuestras sociedades, la política se aleja de la gente. Y cuando la política se aleja de la gente, las fuerzas de extrema derecha comienzan a hacer su gran fiesta. Contra esto luchaba Pepe Mujica. Por eso quizás, no sé si le vamos a hacer caso, porque tenemos que llevarle flores. No una, mil flores a Pepe y a todos los Pepes que todavía están por nacer. Pero hagamos lo que Pepe nos propuso. Empecemos a pensar en lo fundamental. No tanto en lo que nos separa, sino en lo que nos une. Y lo que nos une es la causa de luchar, de militar y de trabajar para dejarle un mundo mejor a las futuras generaciones. Era la semblanza de Pablo Gentili, doctor en educación. Hablar al pueblo, en su idioma, no a la tribu ni a la secta. Hasta siempre, Pepe Mujica. Lo importante es el camino. No hay una meta, no hay un arco de triunfo, no hay un paraíso que nos recibe. Esto fue Canto Maestro, emisión 948. Audios Andrés, conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera.